con la muerte quitar mi dolor. Hace tiempo llevo en la almería por una infame y negra traición. Te olvido al fin con la muerte.